La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted, soy Roberto Sancho, ya hoy es viernes, fin de semana laboral, continuamos en compañía de la doctora Vanessa Uclés Villalobos, ella es una profesional especialista en rehabilitación del Hospital Calderón Guardia. Muy buenos días, doctora Uclés. Buenos días, don Roberto. Bueno, doctora, hemos venido hablando acerca de la rehabilitación en el paciente con cáncer de mama o pacientes con cuidados paliativos, pero ¿podríamos hablar de estilos de vida saludables en pacientes que ya presentan cáncer? Es correcto. Bueno, un diagnóstico de cáncer hace más probable un segundo diagnóstico. También no nos garantiza, ¿verdad?, que no pueda regresar el cáncer. Entonces es importante, por esas razones y otras, que el paciente y su familia, ¿verdad?, al verse involucrado también en un diagnóstico de cáncer, pues que tomen en consideración la importancia de lo que son los estilos de vida saludable. Por ejemplo, una alimentación balanceada que incluya vegetales, frutas, ¿verdad? También combatir el sedentarismo, ¿verdad?, y la obesidad. El sedentarismo es la no actividad física es responsable de ciertos tipos de cáncer. Existe evidencia científica de que el ejercicio puede prevenir alrededor del 10 a 30% de 6 tipos de cáncer, dentro de los que se incluyen el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, que son frecuentes en nuestra población. La obesidad, ¿verdad?, es un factor de riesgo para el cáncer. Y por ejemplo, en las personas que han tenido cáncer de mama, pues y han tenido una disección ganglionar, que es la resección o el retiro de los ganglios linfáticos del miembro superior, la obesidad viene a ser un factor de riesgo importante para que desarrollen la complicación del linfedema, que es la hinchazón del miembro superior. Doctora, ¿cómo hacer para que las personas hagan esa transformación, ese verdadero cambio de estilos de vida de insanos a saludables? Desde nuestra perspectiva, pues una persona que no tiene estilos de vida saludables, no podemos esperar que asuma los cambios de una manera abrupta y radical, ¿verdad? Es un proceso. Por ejemplo, dentro de la rehabilitación del cáncer de mama, inicialmente se conoce como terapia física compleja, que incluye ejercicios para el miembro, un masaje de drenaje linfático y también el vendaje del miembro. Entonces, si yo, por ejemplo, le dejo esas tareas al paciente para todos los días y además le digo tiene que bajar de peso y tiene que salir a caminar, muy probablemente el paciente no va a hacer ninguna de las tres. Claro. Entonces es importante, ¿verdad?, ir introduciendo paulatinamente todas las necesidades de cambio y las necesidades de tratamiento que tiene el paciente, más, ¿verdad?, recibiendo un tratamiento y seguimiento de una enfermedad como el cáncer. Por eso es que ustedes tienen un equipo interdisciplinario. Es correcto. ¿Han contado con el respaldo del hospital para este desarrollo? El hospital desde el inicio del proyecto ha sido excepcionalmente solidario, ¿verdad? Desde la dirección médica hasta la jefatura del servicio, pasando por todas las jefaturas de los departamentos que son referidores de pacientes, así como de los servicios de apoyo como nutrición, psicología, trabajo social. Pareciera que entonces el éxito estaría en tres pilares, que es el hospital, la familia y el paciente, aunque el orden pueda invertirse. Es correcto, es el trabajo en equipo. Eso es lo más importante, el trabajo en equipo. Mañana concluiremos con esta serie de programas acerca de la rehabilitación en los pacientes con cáncer. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.